Estación Rock. El rock a su máxima potencia. Presentando lo más variado del rock pesado. Adelante, Estación Rock. ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Estación Rock. Estamos aquí transmitiendo desde Hermosillo, Sonora, México, al norte de este país, a todo el mundo, donde llegue la señal, pues bueno, de nuestras propias, de nuestro propio, streaming, pues ahí en estacionrock.lat, ahí pueden estar escuchándonos. También estamos transmitiendo en vivo en estos momentos, no solamente a través de nuestra propia plataforma, sino también a través de Radio 414 F.FM allá en Lima, Perú. Allá estamos transmitiendo, también estamos en vivo. Gracias por estarnos escuchando allá hasta donde llegue la señal de 414 Radio NFM allá en Lima, Perú. Muchas gracias, pues, a Alfredo Aybar, que es ahí de los encargados, pues, que esa radio, pues, allá en Perú esté funcionando y funcionando muy bien. También estamos transmitiendo en vivo en radiometalhermosillo.com, así que también ahí también nos pueden estar escuchando en a través de esta plataforma, este programa en vivo. Y también hay retransmisión precisamente de este programa, no solamente se transmite aquí en vivo, en el caso de 414 Radio, hay retransmisión el martes de la siguiente semana. Ahí estamos también escuchando, este programa se puede volver a escuchar a las 11 de la noche, hora de Lima, Perú. Y en radiometalhermosillo.com se escucha de nueva cuenta este programa el día sábado, también a las 9 de la noche, tiempo del Pacífico. También tenemos ahí, pues también agradecerles a otras también plataformas importantes que nos hacen el espacio, que nos hacen precisamente el favor, y les agradecemos infinitamente que nos den un pedacito, pues, ¿no?, ahí en su buena programación que tienen, a Reconquista, los sábados, ahí estamos allá en Argentina, en radiotv.ar, pues en la Reconquista, ahí estamos a las 5 de la tarde, hora de Argentina. El domingo estamos en piratitaradio.live, a eso de las 12 del mediodía. El lunes estamos en radiocrimen.com.ar, allá en Argentina, a las 10 de la noche. El martes estamos en Uruguay, en templariaradio.com, a las 9 de la noche. Y en Costa Rica, los martes también estamos a las 7 de la tarde, hora de Costa Rica, en rocklifradio.online. Y como ya les comentaba, en Radio 414.com, en Lima, Perú, también el martes. El miércoles estamos en El Retorno Rock, allá a las 4 de la tarde, hora de Colombia. Saludos a la buena Kelly Pulido. Estamos en Venezuela a las 9 de la noche, hora de Venezuela, en sevenrockradio.com los miércoles. Y también los miércoles estamos en Maldita Radio aquí en México a las 8 de la noche, pues hora del centro. Esta radio está allá en Chihuahua, aquí enseguida de nosotros. También los miércoles nos escuchamos en España en therockfm.online y rock66.es. a las 9 de la noche, hora de España. Y los viernes estamos en hackrockradio.website.com a las 8 de la noche, hora de Argentina. Pues en todas estas plataformas, en todas estas radios, Estación Rock se escucha prácticamente toda la semana. Y pues bueno, ya aquí estamos, ahorita más al ratito nos vamos a conectar ahí a través de nuestra cuenta de Facebook Live. Ahorita pues nomás me ganó el tiempo, pero ahorita nos conectamos. Pero bueno, aquí vamos a empezar nosotros con muy buena música. Y como siempre, la primera hora pues se la vamos a dedicar a toda la buena música que nos mandan los diferentes promotores y las mismas bandas que pues se han hecho del contacto de nosotros de Estación Rock, se ha corrido la voz y agradecemos eso. Y bueno, han aprovechado pues también los medios que nosotros tenemos para contactarnos. Ya estamos ahí en redes sociales, pues en las más comunes y las más populares como Facebook e Instagram, nos pueden buscar como Estación Rock Sonora. También estamos en Twitter como Estación Rock Son, y también estamos en nuestro canal de YouTube también como Estación Rock. Así que pues bueno, ahí están, y pues bueno, vamos a darle paso también a la buena música, y sobre todo pues estas bandas que están tratando de hacerse de un lugar en la escena del rock a nivel internacional. Vámonos a abrir este espacio de este viernes 26, donde estamos transmitiendo en vivo desde el norte de México, con esta banda que se llama Coral de Merc Knight. Pues este se llama Coral el Caballero Mercenario. Pues es un proyecto solista del músico Travis Orbin, o como también como se hace llamar, como Darkest Tower, que desarrolla un concepto de metal post death rock ópera que narra la odisea de este personaje que se llama Coral, una entidad que vive en el mar y pues está narrando sus aventuras. Ahora lanza su segundo capítulo, pues segundo episodio, pues este próximo 21 de julio, titulado Contra the Best of the Burden Town, o la contra la bestia de la carga, ¿no?, en la ciudad. Pues podría hacer así más o menos la traducción. Así que vámonos con esta con este tema, con este proyecto, con esta buena opción que nos hace llegar Zack de Metal Devastation Promotion allá en Estados Unidos. Aquí estamos, Estación Rock. Nos quedan 3 horas de muy muy buena rock y metal. Korak de Merc Knight aquí para iniciar Estación Rock. I know why. Pasión Rock. Bien, pues acabamos de terminar de escuchar a esta banda muy interesante. La verdad me llamó mucho la atención. Nos las hizo llegar John Asher. Este es un promotor que tenemos, amigo. Él es canadiense y nos manda por lo regular bandas de su país, de aquel país, perdón, de Canadá. Y sobre todo, pues muy, muy, muy interesante como esta. Esta banda se llama Exomnis, así se llama esta banda. Es una banda, como ustedes escucharon, pues es metal gótico. Ellos son canadienses. Y el pasado 16 de abril de este mes acaban de lanzar un sencillo, un tema debut. El primer tema que ellos grabaron ya de forma profesional, pues después de estar ensayando, pues lanzaron pues este primer tema para darse a conocer, que se llama Inertia, ¿no? Como ustedes ahí se dieron cuenta, pues bueno, esta banda tiene una front woman, una cantante femenina, se llama Vicky Boyer, y pues bueno, ellos están pues prácticamente estrenándose pues dentro de la escena del rock, y pues bueno, John Asher nos hizo llegar su material, este primer tema, pues, donde ellos prácticamente se están diciendo presente, aquí estoy, aquí vengo, y pues bueno, quiero mostrar mi música, lo que estamos haciendo, y la verdad pues interesante. Ahorita hasta ahorita este es el único tema que ellos han hecho público, que han completado. Yo me imagino que están trabajando y tienen más material que obviamente irán sacando en este año de manera posterior. Yo supongo, pues bueno, que están trabajando ya sobre su álbum debut, ya sea un álbum completo o un EP. Pero esto es prácticamente como decir, aquí están avisando, aquí estoy, aquí ya llegué, y pues bueno, aquí simplemente en Estación Rock le estamos dando la bienvenida, y pues todo lo que saquen posteriormente, pues también tienen las puertas abiertas aquí en Estación Rock para ver qué más traen esta banda canadiense de metal gótico, Exomnis. Y anteriormente habíamos escuchado a Coral de Merc Knight. Este es un proyecto interesante, bueno, conceptual, una especie de death rock opera, así se hace de llamar este proyecto. Es de un músico de multiinstrumentalista, Travis Orbin, así se llama, y ya sacó un primer material. Este vendría siendo como la continuación del primer álbum que sacó. Es precisamente la historia de un personaje que él creó, que se llama Coral. Coral de Merc Knight, o el caballero mercenario, pues se podría hacer la traducción hacia el español, y pues está narrando pues las vivencias, ¿no? Este es una especie como de Aquaman, por decir, porque también es un personaje que vive en el mar, pues, ¿no? Y sale y anda, y obviamente en todos los temas pues habla precisamente de todas esas aventuras que tiene este personaje de Coral. Y pues bueno, ahí también es parte de lo que nuevo que nos está llegando. Acaba de salir precisamente, de hecho va a salir, nosotros lo estamos adelantando precisamente lo que se va a presentar ya formalmente todo este material, que sale el próximo 21 de junio. Aquí nosotros lo tenemos como primicia en exclusiva para que irles adelantando pues qué es lo que trae. Así, Coral de Merc Knight, es el tema con el que abrimos el programa. Bueno, ahorita ya estamos ahí conectados, ahí nuestra buena amiga Lucía Cerna ya se reportó, por ahí anda ya, ¿verdad? También Alan Netber Ramírez ya está también conectados. ¿Qué ondas? Ahí estamos desde Oaxaca Rock. Muy bien, policías que están con nosotros. Y bueno, ahí vamos a estar ahorita platicando, interactuando también con toda la gente también que se reporta con nosotros. Vámonos con otra banda que también que nos hizo llegar, en este caso Zach también de Metal Devastation Radio. Se llama Univértigo. Esto es una banda de death metal electrónico. O sea, combina lo que es la música electrónica con el death metal melódico. Ellos son franceses, son de Toulouse, de ahí en Francia. Esta banda se formó en 2014, siendo un proyecto de Anthony Dalmas, es el nombre del creador, líder de esta banda. Ya cuentan con 3 EPs y 2 álbums. El más reciente se llama Buenos Besos desde el Vacío, es la traducción en español. En francés, bueno, Bons Baisers du Bois. No sé si lo produce, creo que no lo dije bien, pero bueno. Obviamente pues está cantado en francés. Salió el pasado 27 de marzo. de este año. Tiene poquito, pues prácticamente un mes de que ya está circulando en todas las plataformas. Univértigo de Francia. Y pues bueno, vamos a escuchar algo de death metal melódico con muy toques de electrónico. ¿Está suave la combinación? Vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo aquí en Estación Rock. Drawing the attention of a wearing our enforcement. Llena tu cabeza. Llena tu cabeza. Llena tu cabeza de Estación, Estación Rock. Rock. We'll be right back. Bien, aquí estamos de regreso y bueno, acabamos de terminar de escuchar. Abrimos este siguiente bloque con Univértigo. Esta es una banda francesa que combinan el death metal melódico con música electrónica. Y se oye interesante, se oye bien, no se oye mal, se oye bien. Y el tema que acabamos de terminar de escuchar se llama The Vigus Report. Así se llama este proyecto. It's Time They Break. Es el tema que acabamos de terminar de escuchar. También hacen una combinación entre música electrónica, pues ellos lo definen como electronic metal. Aquí este proyecto, esta banda de Vigus Report tiene una historia interesante. Realmente tiene poco conformada. Esta banda me la presentó, me la hizo llegar. Es una disquera ahí en España que se llama Maldito Records. Y él comenta, y lo recuerdo bastante bien, porque nosotros presentamos el primer tema, el material debut, hace 2 años. ¿Sí? Nosotros llevamos para 5 años transmitiendo de manera ininterrumpida semana tras semana. Y hace 2 años, Maldito Records nos hizo llegar este material y nos comentaba de que simplemente me decía, nos llegó a las oficinas un sobre sin remitente, simplemente decía que traía material ahí de un proyecto musical. Y cuando abrieron el sobre, pues vieron que la presentación del material era en un cassette, de esos cassettes de allá de los años 80, de los años 70, ¿no? O sea, muy, muy retro, ¿no? Muy vintage. Entonces, escucharon el cassette y pues se dieron cuenta de que era muy buen material lo que traía. Pero pues no había más quién era la banda, quién la conformaba, de qué se trataba, nada. O sea, todo se manejó de manera así muy, muy misteriosa, ¿no? Y hasta ahí quedó. Bueno, después de eso, hace 2 años, volvieron otra vez a aparecer este proyecto. Ahora se llama The Vigus Report. Pero ahora ya se presentaron, pues, ¿no? Entonces, es un par de músicos. Uno es de origen español y el otro es de origen irlandés. Entonces, traen unos seudónimos, traen unos personajes, ¿no? Entonces, ellos se representan como una especie como de embajadores del espacio o de otro mundo, ¿no? Que traen un mensaje, pues, ¿no? Para los terrícolas, para los que vivimos aquí en este planeta. Entonces, ese es más o menos viene siendo el concepto del Vigus Report, ¿no? Entonces, que llegan aquí y pues bueno, están tratando de llevar de mandar un mensaje y de llevar un mensaje, pues, ¿no? De la Tierra hacia sus orígenes, pues, ¿no? Entonces, más o menos por ahí va el asunto. Entonces, pero ahorita pues al menos ya sabemos un poquito más de este concepto, pues, que ellos traen, ¿no? O sea, ya son dos músicos que están representando, ¿no? Pues una entidad alienígena, pues, ¿no? Que vienen, pues, ¿no? Aquí a la Tierra y, pues, bueno, están tratando de llevar un mensaje, ¿no? Esa es más o menos la idea, pues, ¿no? De Vigus Report, que, pues, bueno, en este 2024 y en el mes pasado acaban de presentar, pues, un nuevo adelanto, pues, ¿no? Del nuevo material que ellos están trabajando. Aquí lo estamos presentando, precisamente este tema que se llama It's Time They Break, el que acabamos de terminar de escuchar de Vigus Report. Pues ahí está, creo que ya está también en plataformas. Ahí está de Vigus Report. Nosotros ya ahí los vamos a subir también a nuestras redes sociales para si en un momento les llama la atención. Bueno, ahí les vamos a poner nosotros ahí la referencia para que ustedes ya lo busquen. Tienen la gran facilidad de que tienen esta cosa que se llama internet y pues bueno, ya se pueden echar un clavado y viajar, pues, ¿no? Por el ciberespacio y se pueden encontrar cosas muy interesantes. Bueno, vámonos ahorita con más música. Esta es una banda que vamos a escuchar a continuación, es una banda finlandesa de death metal técnico. Bueno, se pone técnica el death metal, ¿no? Pues ya cuando le ponen el técnico quiere decir que saben tocar, ¿no? Entonces, pues bueno, de death metal técnico, ellos son finlandeses, como ya les comento. Se formaron en el 2020, pues en plena pandemia. de Pandemia Records. Cuentan con un EP y un álbum debut que salió el pasado 29 de marzo. Así que vamos a escuchar a Ultra Terror, así se llama esta banda, y la verdad está muy suave, sobre todo el arte que traen ahí para el concepto de la presentación, está muy suave, la verdad está muy bien trabajado. Vámonos hasta Finlandia con Ultra Terror aquí en Estación Rock. Súbanle. Cerveza light. Lo único que nos importa es que te guste el rock. Cualquiera y que seas feliz. Estación Rock, la radio que suena en todo el mundo. Estación Rock. Estación Rock. Quiere que estamos de regreso. Ancient Entities. Esa es la entidades antiguas. Sería la traducción al español de esta banda de thrash death metal. Ellos son de Estados Unidos, allá de Milwaukee, allá en Estados Unidos. Este próximo 21 de junio, es decir, prácticamente un mes y pasadito por ahí, van a lanzar su álbum debut, que se llama Echoes of Annihilator, los ecos de la aniquilación. Va a salir este álbum debut el 21 de junio. Este tema que acabamos de terminar de escuchar, Ritual Autopsy, ¿sí?, es uno de los que viene incluido en este material debut de esta banda de Milwaukee en Estados Unidos, Ancient Entities. Pues ahí va a estar. Nosotros aquí los tenemos en exclusiva. Nos los hizo llegar John Asher, este amigo promotor que tenemos en Canadá, que nos hizo llegar este material como una, pues un anticipo, pues, para de lo que viene, de lo que va a salir. Así que el próximo 21 de junio se estrena, pues, esta banda con su primer trabajo profesional. Así que, pues, mucha suerte para ellos. La verdad es que, como todo, ¿no? Es subir, pues, ¿no? La cima está muy alta y, pues, bueno, el camino es largo, el camino es pesado, pero no hay que perder la fe. Si saben y están conscientes del reto, y sobre todo de que saben que están haciendo buena música y están conscientes de lo que están haciendo, pues creo que van a llegar pronto, pues, ¿no?, a tener reconocimiento. Al menos lo que están ahorita presentando es bastante recomendable, se oye bastante bien. Y así como ellos, bueno, la siguiente banda que vamos a presentar también es bastante interesante. A mí me gustó. Ya he comentado en otras ocasiones, en otras emisiones pasadas, de que yo, pues bueno, prácticamente yo nací en el rock, pues desde muy chico por mis familiares, ahí por mis tíos, que ellos prácticamente se hicieron, pues, en la década de los 60, pues, ¿no?, con los Beatles, con Rolling Stone. Y yo, pues, yo de chico, pues, escuchaba, pues, ¿no?, esa música, y de ahí me fui, pues, de ahí me fui encaminando. Ya en los 80, pues, prácticamente, pues, ya me hice a este estilo de vida, que es el rock más heavy, pues, lo que se escuchaba, Iron Maiden, Judas Priest, etcétera, ¿no?, todas esas bandas. Y pues, bueno, pero después ahí yo a veces les comentaba que a veces géneros extremos, ¿no?, como en el caso del death metal o el black metal, a veces no lo comprendía muy bien, ¿no? Entonces decía, ay, pues no me termina de convencer, no me late mucho el género, pero bueno, es respetable, o sea, hay de gustos a gustos, y bueno, pero con lo que me han estado enviando, sobre todo del género, le he estado poniendo un poquito más de atención, y la verdad se oye interesante, ¿no? Entonces, me ha sorprendido, ¿no?, en algunas bandas que realmente me pongo a escucharlas y las vuelvo a escuchar y las vuelvo a escuchar, y dije, ok, no, o sea, no se oye mal, pues, esto, ¿no? Entonces, el género, ya le estoy agarrando el gusto, ¿no?, para ser breve, ¿no? Y esta banda, Unborn Generation, esto es una banda finlandesa de death metal grindcore, también nos los mandó esta disquera en Finlandia que se llama Inverse Records. La verdad me gustó. Tienen dos EPs y 7 álbums, o sea, ya traen una carrera, pues, ya establecida, ya formada. El más reciente se llama And All We Forget, acaba de salir el pasado 12 de abril, hace poquito, ¿sí? O sea, no tiene ni el mes, pues, ¿no?, de que acaba de salir este material. Y la verdad, está, ya una vez se los adelanto, ya ven que el año pasado, ahora entrando en enero, hicimos nuestra primera lista, ¿no?, de lo mejor que programamos en el 2023. Y bueno, habíamos pensado salir a sacar unos 50 temas, pero era tanto material bueno, que era, dije, esto no puede quedarse fuera, ¿no? Total que terminamos siendo 100 y 100, 100 en español y 100 en inglés. Entonces, bueno, este tema va a estar en los 100 mejores temas que programamos en este 2024. Así que vamos a escuchar un Burn Generation. A mí en lo particular me gustó. A ver, ustedes tienen también la última palabra. Súbanle. Estación Rock. Bien, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar a Sonic Whip. Esta es una banda de los Países Bajos. Ahí estamos. Pues allá prácticamente eso nos hizo llegar esta banda de Sonic Whip. Nos hizo llamar este promotor, amigo, se llama Brian Higson. Higson es un promotor que nos está haciendo llegar material muy bueno, muy bueno. Y pues bueno, en esta ocasión pues nos hizo llegar esta banda. Ellos son de Holanda, de ahí de los Países Bajos, Sonic Whip. Está formado por un par de hermanos que se llaman Merin y Florian Biblender. Ellos son holandeses. Ellos son los que pues armaron este proyecto, armaron esta banda que se llama Sonic Whip. Se los encontró Brian Higson y nos los hizo llegar al material. Y pues bueno, ahí está. El 2021 lanzaron su álbum debut y para este 2024 ya están trabajando pues este tema que se llama Space, que vendrá en lo que va a ser su segundo trabajo discográfico, ¿no? Su segundo álbum, que pues no tiene fecha de salida, pero este 2024 va a salir, ¿no? O sea, no pasa de este año. Ya están trabajando estos jóvenes de Sonic Whip ahí en su nuevo material y nosotros pues aquí le estamos adelantando lo nuevo que ellos están manejando. Bien, vámonos, ya estamos sobre la segunda hora, pero nos quedan dos temas muy interesantes, sobre todo porque nos pusimos en contacto con ellos. El que vamos a escuchar primeramente se llama Crown of Decay, así se llama. Este es un proyecto de el músico que se llama William Gallés. Él es francés, pero radicado él está radicado en Estocolmo, Suecia. Ahí está él viviendo, él está haciendo su vida, desarrollando este proyecto musical, pero él es francés. Bueno, el caso está en que él nos hizo llegar el material, nos mandó su material a través de nuestro correo, que es el que nosotros tenemos para todas las bandas y todos los promotores, que es estacionrocksonora@gmail.com. Ahí está, apúntenlo, estacionrocksonora@gmail.com. Si se les olvida, entra a nuestras redes sociales, ahí en nuestro Facebook, en nuestra fanpage o en Instagram. Ahí está también la dirección, ahí está el correo, estacionrocksonora@gmail.com. Este correo es exclusivo para las bandas, para los promotores, para que nos hagan llegar su música. Y en este caso, William Gallés nos hizo llegar el material. O sea, me llegó el correo, lo vi, dije, bueno, a ver qué es, lo abrimos, ya se presentó. Él nos dijo, oye, di con tu radio, me dice, me gustó lo que estás programando, me gustó la música, me gustó ahí las bandas, lo que estás haciendo, y pues te mando mi material para ver si me puedes considerar para tu programación. Ok, entonces escuchamos, me pareció interesante lo que está haciendo y le contesté pues no el correo, pues obviamente le devolví la atención, y ya nos pusimos de acuerdo, y en ese sentido pues yo le dije, oye, bueno, ya que estamos aquí en la plática, ¿por qué no me grabas un saludo? Le dije, ¿no? Desde allá donde estás, ahí en Estocolmo, Suecia, presentas tu proyecto y presentas la canción. Bueno, entonces, si ya ustedes nos siguen ahí en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram, se dan cuenta de que, por lo regular, pues no todas las bandas, algunas bandas nos ponen en contacto con ellas y les pido de favor que nos graben un saludo. Entonces, bueno, en esta ocasión, pues bueno, se lo pedí precisamente a este proyecto de William Gallés que se llama Crown of Decay, y pues bueno, con ellos seguimos a continuación, y pues un saludo desde allá, desde Estocolmo, Suecia, de este francés radicado ahorita en ese país europeo. Vámonos con Crown of Decay, Shadow Breed, lo nuevo que ha sacado esta banda. This is William from Crown of Decay. Today you are going to be brutalized by our first single, Shadow Breed, in exclusivity for you on Estación Rock, the best radio in Mexico. So stay tuned, more is coming for you soon. Arriba. Yeah. Bien, pues acabamos de terminar de escuchar a Crown of Decay, esta banda. Pues bueno, prácticamente pues podemos decir que es una banda de, bueno, está en Estocolmo, Suecia, puede ser una banda sueca, pero bueno, el líder de esta banda pues es de origen francés, es de origen William Gallés. Y pues bueno, ahí al inicio de la canción, pues bueno, escucharon a William pues mandarnos saludos desde allá, desde Estocolmo, Suecia, pues, ¿no? Y la verdad, pues, fue un proyecto interesante, lo está formando apenas, y, pues, bueno, este es un, va a ser prácticamente, ahí nos está avisando de lo bueno que viene más adelante de Crown of Decay, así que, pues, la verdad, son como ustedes lo están escuchando, y, bueno, si han sido recurrentes en estar escuchando Estación Rock, hemos estado programando pues prácticamente en los casi 5 años que tenemos ahorita transmitiendo semana tras semana, pues bandas prácticamente todas nuevas, pues no hemos podido repetir, pues no, en un momento dado bandas, porque es tanto el material que nos llega y la verdad, pues bueno, todos esos detractores del rock que es una moda que va a pasar al olvido y que no tiene futuro, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, aquí simplemente les estoy dando la muestra de todo el material, de todas las bandas que están surgiendo, que están saliendo, nuevos proyectos, nuevas propuestas. O sea, quisiera que vieran el correo nada más de estacionrocksonora@gmail.com. Todos los días me está llegando material nuevo, bandas nuevas de todos los géneros, en español, en inglés, en otros idiomas. Y la verdad estoy sorprendido, o sea, gratamente sorprendido, porque pues estoy aprendiendo más, me estoy nutriendo más y simplemente me estoy convenciendo de que este género, larga vida al rock and roll, como dijeran los varones. Así que pues esto prácticamente pues no se va a acabar, porque el rock, ya lo hemos comentado y ustedes mismos lo saben, el rock no es una moda, ¿sí?, que va a pasar, es un estilo de vida. Y pues bueno, larga vida al rock and roll y pues bienvenidas todos estos proyectos súper interesantes. Pues bueno, vamos a cerrar la primera hora con esta banda, que ellos son de Nueva York. La verdad es que son una banda, no los conozco personalmente, pero está muy divertida, me gustaron mucho, es un hard rock bien sabrosón, como les puse ahí en la descripción en el video. O sea, al leer te dan ganas, pues, ¿no?, de ambientarte. Es un hard rock así ochentero, pues, ¿no?, por allá, y sobre todo porque la banda viene de allá, pues, o sea, ya tienen un kilometraje pues muy extenso, mucho camino recorrido, muchas vivencias, muchas experiencias. Obviamente pues han aprendido, pues, ¿no?, han madurado en todo este camino, se han hecho más y mejores músicos, y pues bueno, ¿qué les puedo decir? Esta banda se llama Grim Jack. La verdad aquí me gustó, como les comenté a ellos, pues me gustó así como para estar escuchando y estarme echándome una cerveza bien helada, estar escuchándolo muy ambientado, y sobre todo pues andar en la carretera. Es una banda que se formó, fíjense, en 1985, prácticamente somos contemporáneos. Estación Rock, la primera emisión fue en 1986, así que pues ahí estuvo este proyecto, se mantuvo desde ese 1985 hasta el 95, 10 años, después de ahí pues hicieron una pausa bastante larga. Y el 2010 pues volvieron a retomarlo, sobre todo los miembros originales en aquellos años, que sobre todo el proyecto que es de Jimmy Mack, que él es el que formó la banda y el que se mantiene todavía, que retomó el proyecto, y el cantante Billy Cohut. Este cantante fue el segundo cantante, no fue el cantante original, pero es el que se quedó pues con la esencia y de la banda. Y está también el batería David Leeds, él es el también uno de los miembros originales, y los que han estado ahí pues bueno, la formación ahorita interesante, está muy buena, está muy suave lo que están haciendo. La verdad es que a mí me gustó mucho la música, sobre todo porque pues vengo de ese de ese rock, ese heavy hard rock de 80s cuando empezamos Estación Rock, y ese sonido pues simplemente me hace volver pues, ¿no?, a esa década donde pues empezamos a nutrirnos de todo esto. Y la verdad es que pues muy bien, han batallado mucho, pero ahí están dándole, y la verdad es que yo espero que den ese gran salto que ellos están esperando dar. Así que vámonos para cerrar con Grim Jack. Nos los hicieron llegar ellos mismos, ¿no? Ninguna promotora y todo eso. Simplemente se dieron cuenta que aquí está Estación Rock y que les damos foro a todas estas bandas. Y ellos nos mandaron el material a nuestro correo. Y pues bueno, aquí está Grim Jack para Estación Rock y para todo el mundo. Síganlos, está bastante bueno. Si les gusta esta música, creo que sí les va a gustar. Hola amigos, this is Gigi from the band Grimjack, and you're listening to our latest single, Out in the Cold, on Estación Rocks. Out in the cold, I thought I heard a voice call. Bien, ellos fueron Grim Jack. La verdad es que a mí me gustó. Me gustó, como ya les comento, rolas para andar en la carretera. Bueno, Jimmy Herrera pues coincide conmigo. Dije, están suaves ahorita estas rolas. La verdad que sí, la verdad que sí. Búscalos por ahí, ahí lo vamos a poner en nuestras redes sociales. Ahí, así se llaman, Grim, así como Grim Reaper. Grim con doble M, Grim Jack. Grim Jack. Así que Grim Jack, I like your music. This is a highway rock and roll. When you're driving in the road, listen, Grim Jack is very cool. Okay. Saludos gay, saludos muchachos allá en Nueva York, New York, Green Jack. Pues bueno, ahí estamos con ellos, ahorita cerramos la primera hora y nos vamos a pasar a la segunda aquí, que siempre se le dedicamos al rock y al metal en español. Y pues bueno, vámonos con bandas españolas súper interesantes e intensas. Vámonos primeramente con Nightheart, un corazón oscuro, la leyenda del templario. Bueno, esta es una banda de power metal melódico, ellos son de Valencia, en España. Se formaron en el 2013, ya tienen 2 álbums en su discografía y este 26 de abril, es decir, hoy, este viernes que estamos transmitiendo en vivo el programa, el 26, todos los viernes. Lo transmitimos en vivo a través de Estación Rock.live, a través de Radio Metal Hermosillo.com y a través de 414.com, también en Radio FM allá en Lima, Perú. Pues bueno, este día se estrena el nuevo álbum de Nightheart, Corazón Oscuro. Y pues bueno, vamos a escucharlo. La verdad está muy suave. Su tercer trabajo, su tercer álbum se llama La Noche de los Sueños Perdidos, no tiene desperdicio. Y pues bueno, me puse en contacto con ellos y nos mandan saludos desde allá, muy animados. La verdad es que lo que están haciendo, lo están haciendo muy bien. Me encanta el power metal que hacen allá en España y este es un ejemplo de eso que les estoy diciendo. Vámonos con Nightheart, escúchenlo, muy suave, muy recomendable. Síganlo ahí en sus redes sociales porque la verdad les va a gustar lo que están haciendo. Hola, somos Nightheart y queremos enviar un fortísimo saludo y abrazo a Estación Rock de México. Y que sepáis que nuestro nuevo disco, La Noche de los Sueños Perdidos, estará sonando aquí para todos vosotros. Así que un saludo para todos los seguidores de México. Cabrón. Saludos. En Europa sufrimos la traición. Estación Rock, Estación Rock. Uy, pues muy bueno, Night Earth. Pues bueno, aquí están, muy intensos. Y este día, este 26 de abril, se está estrenando este material, donde escuchamos la leyenda del Templario, bien incluido en este su tercer álbum que se llama La Noche de los Sueños Perdidos, que este viernes 26 de abril se está estrenando en todas las plataformas de audio. Pues ya está también el video ahí en YouTube, así que pues bien por ellos, ya está, nos mandamos saludos y pues bueno, ahí estamos en contacto para todo lo que venga. Así que pues el nuevo material de Night Earth, el corazón oscuro, pues de ahí desde Valencia, estrenando su tercer trabajo el día de hoy, así que bien por ellos. Y bueno, seguimos con el power metal, la verdad, y esta es una banda de Tordesillas allá en España también. Se llaman Asgard Warriors, famosos estos de Asgard. Pues bueno, con esa secuela de películas de los Avengers, bueno, de ahí de donde surgió Thor, ¿no? Y compañía de Asgard. Pues bueno, estos son los Asgard Warriors y ya tienen 4 álbums. El más reciente se llama Sombras de el Alma, que acaba de salir hace unos días, el 22 de abril. El 22 de abril acaba de salir también su nuevo material, 4 álbums. Y pues vamos a escuchar lo nuevo de Asgard Warriors aquí en Estación Rock. Se llama Rey Midas y también me puse en contacto con ellos. Muy buena banda y la verdad es que muy recomendable. Así que pues escúchenlos si les gusta el power metal y sobre todo muy buen power metal español. Hola amigos, soy Manu, guitarra y voz de Asgard Warriors. Deciros que el día 22 de este mes de abril hemos sacado nuestro trabajo Sombras del Alma. Y bueno, que vamos a tener el placer de que lo escuchéis en Estación del Rock. Así que nada, un abrazo y un saludo a Estación del Rock y todos los metaleros de México. Un abrazo, compañeros. Mucho rock and roll. Cuentan que un día existió un rey llamado Midas. Poseía mucho más que cualquier hombre podría soñar. Un dios un día agradeció cuidar de su sirviente. Un deseo lo concedió, sin pensar Midas pidió que todo lo que tocase en oro se habría de convertir. We'll be right back. sumerge en el mundo del hard rock y heavy metal. Estamos en cualquier rincón del planeta. Tenemos novedades discográficas, noticias y mucho más. En 3 horas de pasión por el rock. Desde 1986. Bien, aquí volvemos después de escuchar a Asgard Warriors. Esta es una banda española, también de power metal, que nos acaban de presentar su tema Rey Midas, que viene en su más reciente álbum, su cuarto trabajo, que acaba de salir, como ya acaban de escuchar, pues el 22 de abril de este mes. Así que acaba de salir este material, Sombras del Alma, así se llama el álbum. Búsquenlo por ahí, Asgard Warriors, en redes sociales. La verdad está muy recomendable el material. Por algo los traemos a este programa, precisamente porque pues vale la pena darles el seguimiento, como esta banda que sigue a continuación. Se llama Corvus B. Corvus B, esta es una banda también interesante de heavy group metal. Ellos son de León, allá en España. Se formaron en el 2013, ya tienen rato. Bueno, inicialmente se hacían llamar como Crow Hunter, y desde el 2017 pues cambiaron a, como ya los conocemos, como Corvus B. Y pues bueno, ya cuentan 3 álbumes. El más reciente se llama Aether y acaba de salir el 17 de abril. Así que tiene poco de estar circulando en las redes sociales y la verdad también es muy recomendable. Aquí lo dejamos con el Cazador, pues, y un saludo que precisamente nos hace el propio vocalista de la banda. Muy recomendable, síganlos, búsquenlos, no tiene desperdicio también esta banda de Corvus B española. Me gustó. Hola a todos, soy Rux Serra, vocalista de Corvus B, y quería contaros que el 20 de abril salió nuestro tercer disco titulado Item. Ahora mismo creo que va a sonar El Cazador y espero que lo disfrutéis. Deciros que podéis escucharnos en todas las plataformas digitales, incluidas Spotify y YouTube. Y nada, un saludo y un abrazo muy fuerte para toda la gente de Estación Rock México. que sigamos, seguimos de en Estación Rock. Bueno, acabamos de terminar de escuchar una de las bandas, pues creo que de las más reconocidas allá en España, la Sociedad Alcohólica. Bueno, esta banda proveniente de los Países Vascos, allá al norte de España, pues una banda que tiene mucho kilometraje. Ellos se formaron allá por el año de 1988 y pues bueno, hasta la fecha ya van por, ya tienen ahorita, si no mal, por aquí lo debo apuntar, 11 álbums, 11 discos, 4 en vivo, 2 EP en su discografía. Y el próximo 10 de mayo, Día de las Madres, aquí en México, no sé si en España también festejan el 10 de mayo, el día de las Madres, van a lanzar su 12º álbum, su 12º material discográfico, que se llama Confrontación, pues del cual escuchamos este tema que se llama Control de Masas. Así que el próximo 10 de mayo, Sociedad Alcohólica va a estrenar su 12º álbum en su fructífera carrera que inició en 1988. Así que pues para mantenerse, solamente los grandes ahí están dándole 12 discos ya próximamente de Sociedad Alcohólica, y aquí los tenemos en exclusiva y como un anticipo precisamente pues de ese material que sale el próximo 10 de mayo. Nos los hizo llegar Maldito Records, esta disquera española que nos hace llegar también material muy bueno como este de Sociedad Alcohólica. Y anteriormente habíamos escuchado, como ya les había presentado, a Corvus B, el cazador, que también es parte de su nuevo material que acaba de salir, pues no, el 17 de abril, su más reciente álbum se llama Iter. Pues ahí estamos. Pues muy bien, vámonos a seguir con más música. Ahorita se acaba de reportar a través de allí de nuestra fanpage la banda de Trem, de allá de Tijuana, nos están viendo por allá. Qué bueno, saludos. Muy bien, ahorita van a sonar, ya están aquí en la cola. Y pues bueno, primeramente vámonos a escuchar a esta banda. Este es un músico argentino que se llama Hernán Altamirano. El 2022, ¿sí?, aquí estuvo en México en el Hell and Heaven, en el Metal Fest de allá en Monterrey. Y pues bueno, ya tiene más de 10 años. Este 2024 está lanzando un nuevo tema que se llama Renace, y pues nos los hizo llegar a través de nuestra cuenta, nuestro correo de Estación Rock Sonora @gmail. Y así que vamos a seguir con Ta Madre, así se llama, Ta Madre, está desde Argentina. Y después Diego Baez, un promotor amigo que tenemos allá en Colombia, nos hizo llegar también el material de este músico colombiano que se de rock alternativo, que se llama León Clef. Y este León Clef también tiene un EP, ya cuenta con un EP debut, y para este año, este 2024, ha lanzado un nuevo tema que se llama Si la Vida Me Deja, que es el que vamos a escuchar. Así que primero vamos con Ta Madre y después vamos a escuchar a León Clef, y sigue Trem desde Tijuana. their death pig tanks of the automobiles spreading everywhere. Coming this way now, about 20 yards to my right. Estación Rock, la radio que suena en todo el mundo. Bueno, ya se está reportando desde la choricera ciudad por allá. Vamos a hacer un tour, fíjense, porque ya nuestro amigo Fernando Gutiérrez, pues ya nos había hecho la invitación de ir a Toluca Rock, ¿no? Ir al Kiss Lounge. Vamos a hacer allá, hacer un programa. Y bueno, ya también tenemos invitación allá para Oaxaca, Oaxaca Rock, Oaxaca York. Y pues bueno, a lo mejor podemos hacer un tour por allá, ¿no? Por allá está. Y pues bueno, ahí está ahorita, ahí echándose sus Wisconsin's on the rocks. Muy bien, muy bien. ¿Qué te está tomando? ¿Un Jack Daniels o qué será? No me vayas a salir con un Passport to the Hell, por favor. Por favor, por favor. Mínimo, mínimo tiene que ser de perdida un... William Lawson. No, hombre. Bien, bueno, acabo de terminar a Leon Clef. Si la vida me deja, este es un músico colombiano que nos hizo llegar Diego Baez, este promotor amigo que tenemos ahí en Colombia, y que para este año 2024 ha lanzado este tema. Y pues bueno, que va a ser anticipo de lo que será su segundo EP, que está próximo por salir para este verano. Y pues bueno, ahorita se reportó Trem. Trem, este es un proyecto, es una banda muy interesante también. Ahí de ellos son de ahí de Tijuana. Se acaban de reportar. Ahí está nuestra fanpage, nos están viendo. Y pues bueno, aquí están. Precisamente, pues nos están escuchando también a través de nuestras plataformas. Ahí en estacionrock.lat. Ahí pueden, ahí se está escuchando nuestra radio 24/7. Toda esta música se sube. Ahí está, ahí de Chile Dulce de Manteca, pues ahí en nuestra transmisión 24/7. También lo pueden escuchar en onlineradiobox.com y emisoras.com.mx. En estas dos páginas que son de radios, de medios, ahí en el buscador nomás le escriben Estación Rock y van a buscar el logo de nosotros de Estación Rock, nomás ahí le pican y ya van a empezar a escuchar la radio. También estamos en una nueva plataforma que es así, todavía no me la prendo, pero está muy suave, me gustó. Ahí se llama Radio Garden. Ahí en Radio Garden también en el buscador le ponen Estación Rock y aparece así como el Google Earth, bueno, aparece el globo, el planeta Tierra, y gira, ¿no? Entonces, y te manda a donde estamos nosotros transmitiendo, es decir, ahí los va a mandar a Hermosillo, Sonora, México. Si tienen ustedes la duda de decir, a ver, ¿dónde está transmitiendo Estación Rock? ¿De dónde son estos cabrones? Pues no, qué chingados, ¿no? Existen. Entonces se meten a Radio Garden, le ponen ahí Estación Rock y el planeta pues va a girar y les va a aparecer ahí dónde estamos, ¿no? Entonces, si ustedes quieren saber dónde está, se está transmitiendo Estación Rock, entren a Radio Garden. No les voy a decir, ahí les va a decir. Radio Garden les va a decir dónde estamos transmitiendo para que se ubiquen en el planeta Tierra. Vámonos con Trim Cuenta los Días. Banda de rock alternativo, común de Tijuana, que se formó el 2016, Julio Durán, pues, ¿no? Entonces, saludos, Julio, pues qué bueno que estés aquí con nosotros. A ver si algún día pronto pues podamos coincidir y pues ya nos saludamos ahí frente a frente. Vámonos con Cuenta los Días. Está suave. Me gusta. Solo encuentras soledad. Busca el recuerdo que te trajo hasta acá, bajo de tanta humedad. Estación Rock. Bien, aquí estamos de regreso y bueno, aquí estamos platicando en nuestra fanpage precisamente con los de Dream, ahí con Julio Durán, pues que él es el prácticamente que le da vida pues a este proyecto. Y fíjate, con razón me sonaba, porque decía, ay, Chihuahua, dije, a lo mejor el alemán ya me está atacando, ¿no? Alzheimer, y ya ahorita me estás aclarando, y pues sí es cierto, pues, ¿no? Exactamente, el primer sencillo, pues aquí lo programamos Estación Rock el 2021. Entonces, pues bueno, está bien. Bueno, sí, hay que ver, a ver si me puedo dar una vuelta. De hecho, traigo planeado, tengo una vuelta allá a Tijuana. A lo mejor ahí consigo, si ya me programo una fecha, te aviso. Porque ahí, pues tengo unos buenos amigos allá en Tijuana. Ahí están los aceros de guerra. Saludos para Arturo Campo, para Henry y a toda la banda. La verdad es que muy, muy suave. De hecho, traía pensado ir ahora en febrero, que tocaron en Tecate, pero ya no me dieron los tiempos. Ya no se pudo, ¿no? Pero creo que en mayo hay una serie de eventos ahí en el Dragón Rojo y probablemente pudiera ser, pero pues bueno, ahí estamos. Pero sí, está bueno, ahí estamos en contacto. La verdad, te voy a pasar mi número para que me agregues al WhatsApp y ahí vamos a estar en contacto. Ya lo que traigas nuevo, otra cosa, novedades o algo que vayas por ahí a hacer, que vayas a compartir, que podemos tener aquí, adelante, ¿no? Y pues bueno, ya te diste cuenta, pues que Trem, como todas las bandas que siempre hago toda esta recomendación, esta invitación, mejor dicho, aquí todos los programas, semana tras semana. Ahí está nuestro correo, que es estacionrocksonora@gmail.com. Están nuestras redes sociales para que se pongan en contacto con nosotros, así como Trem, así como Grim Jack, así como otras bandas que directamente nos han mandado su material. Se ponen en contacto, no sé, consiguen el correo, entran a nuestras redes sociales y se ponen en contacto con nosotros, ya sea que nos mandan un WhatsApp o nos mandan un correo y nos mandan el material. Entonces, nosotros siempre desde el principio somos, siempre quisimos ser un foro para que todas esas bandas se dieran a conocer, ¿no? Entonces, a nosotros desde un principio nunca nos quedamos en esa idea de que es que se tienen que oír bien. ¿Cómo se escucharan? Yo me acuerdo, y esto se los comparto, cuando empezamos ahí en Radio Sonora, en los años 80, pues bueno, no había todo esto de la digitalización, no había internet, o sea, trabajabas con cassette y con discos, nada más. Entonces, muchas bandas que surgieron en aquellos años, pues jovencitos, traían su demo, ¿no?, entre comillas, y lo ponían una grabadora enfrente, ¿no?, se ponían a grabar y ponían a tocarse, y así como grababa el aparato, así. Entonces me decían, ya hicimos un demo. Entonces así me lo llevaban a la radio, ¿no? Entonces yo lo programaba así como se oía, ¿no? Entonces, obviamente pues se oía mal, pues, ¿no? Entonces, pero ahí estaba, ¿no? Pero aquí lo interesante era que cuando ellos, esas bandas, se escuchaban por la radio, o sea, era la motivación que les hacía falta. Es decir, ya nos escuchamos en la radio, pues, ¿no? O sea, verles la cara de emoción, pues, ¿no?, que lo que ellos estaban haciendo, la música que estaban haciendo, ¿sí?, buena o mala, lo que sea, pues, ¿no?, se escuchaba ya de manera pública. Eso para ellos era como prácticamente el shot de adrenalina que necesitaban para seguirle, ¿no?, la motivación. Y eso, precisamente, cuando vimos eso, cuando veíamos esa reacción, cuando veíamos su cara, ¿no?, decía, no, pues aquí es, pues hay que dar hay que hacer ese foro, pues, ¿no? Entonces, siempre ha sido nuestra política, siempre ha sido nuestra filosofía, nuestro objetivo, y lo seguimos haciendo, ¿no? No solamente con bandas locales, con todas las bandas. Acabo de programar algunas bandas de Estados Unidos, otra banda de allá de Europa, que hacen lo mismo. Acabo de sacar mi material, escuché tu radio, me gustó lo que estás haciendo, lo que estás programando, te voy a mandar mi material para que me consideres, véngase para acá. Entonces, y estoy hablando de una banda, de un proyecto de allá de Europa, ¿no? O de Rusia, por ejemplo, que nos han mandado también material. Entonces, todo eso también nos nutre, hace una retroalimentación y hace que esto pues sea mucho más interesante, ¿no? Entonces está muy suave, ¿no? Y pues bueno, Trim, pues ahí estamos, Julio. Nos vamos a poner en contacto. Te paso mi teléfono, me agregas al WhatsApp. Ahorita más al rato, ya que he terminado, ahí te lo mando. Y pues bueno, ahí va, ahí luego próximamente. Este año yo me comprometo a hacer todos esos movimientos. Ahí vamos a andar. Muy bien. Ok, vámonos con más música. Y pues bueno, Johnny Zeta. Él es un buen amigo brasileño, él está en Sao Paulo, allá vive, y nos manda también bandas muy interesantes brasileñas por allá, y nos mandó esta que se llama Telus Terror, y la verdad es que, bueno, tenían rato parados, pero revivieron, ¿no? Renacieron, y la verdad es una banda de deathcore, como les comento, a veces el death antes no lo tragaba mucho, pero estoy escuchando estas propuestas y la verdad es que en la torre, o sea, ya me está llamando, me está jalando el death ya y el black metal. Pues esta banda de Telus Terror se formó en el 2012, pero como digo, se pararon, pues, pero volvieron a retomar el proyecto y bueno, acaban de sacar un nuevo material, un nuevo proyecto ahora este 2024. Vamos a escucharlo. Cyclone Dark Side se llama el tema que vamos a escuchar de Telus Terra, pues no, el disco que acaban de sacar, el álbum se llama Definitive Love Atmosphere, pues ahí está, y nos mandan saludos precisamente desde Sao Paulo, Brasil. Hola a todos desde el programa Estación Rock. Soy Rafael Lobato, de la banda brasileña Telus Terror, y me gustaría presentarles nuestro tema Cyclone Darkside, de nuestro último álbum Definitive Love Atmosphere. Espero que lo disfruten, sigan nuestras redes sociales y un fuerte abrazo a todos. You're the Estación Rock. Bien, ellos fueron los de Guadalajara, Jalisco, Betrayn. Esta es una banda, como ya ustedes ya los identificaron, una banda de death metal. Ellos son de Guadalajara. Ahí, y bueno, nos los presentó nuestra amiga Eva María Copira, Eva María Martínez. Ahí Copira está casada con un argentino. Fíjense, por allá terminó. Allá. Eva María es una muy buena amiga, promotora de bandas. Por lo regular, bandas extremas, ¿no? Ella es su especialidad. Y ella tiene su base de operaciones. Ella vive y radica ahí en Polonia. Entonces, desde allá, pues allá nos manda estos materiales. Nos manda precisamente estas bandas de México, fíjense. Desde allá de Polonia, todo lo que anda manejando, ¿no? Entonces. Y platico con ella, fíjense, como ya les comenté ahorita, ella conoció a un músico argentino que llegó en una gira allá a Polonia, también de una banda, también de metal extremo, y pues bueno, allá se conocieron, pues se llamaron la atención, se gustaron, y pues bueno, tuvieron una relación, y pues finalmente se casaron, y pues ahí tienen ahí a dos chamacos, ¿no? Entonces, bueno, a raíz de eso, pues ha aprendido a hablar español. Entonces, a veces nos ponemos a platicar, pues, ¿no? Entonces, ya siendo de madrugada, ¿no? Para ella es muy temprano, ¿no? Entonces, porque ahí prácticamente de aquí, de donde estamos transmitiendo, lo que es al oeste de este país, California, pues, bueno, para que tenga mayor referencia, hasta Polonia, son como 9 horas de diferencia. Entonces, cuando ella a veces me habla, pues que es temprano para ella, pues aquí ya prácticamente ahorita es de madrugada, o sea, es de noche, medianoche. Entonces, platica muy suave, y sobre todo, fíjate que me traje a colación esto porque la otra vez estuve platicando con ella y me dijo que empezó a hacer una labor social, por así decirlo, allá en Polonia. Para ayudar, yo no sabía, ¿no? Me llamó mucho la atención eso, de que hay mucha migración hacia Polonia por cuestiones de trabajo de gente que viene, que dice que conoce, que va mucha gente de Colombia. Para la gente que nos está escuchando allá a través de El Retorno Rock, son esas famosas agencias de colocaciones que. Y pues que realmente me dice Eva que realmente estas agencias son un fraude, pues, ¿no? Que cuando llegas allá a Polonia, que realmente no es lo que te vendieron, y pues se generan muchos problemas, y pues bueno, ella está tratando de hacer con este proyecto precisamente de asesorar. O sea, si te vas a ir a Polonia a vivir, a trabajar y todo eso, okay. Consulta a ella. Ella tiene una página de Facebook donde ella conoce precisamente todo el procedimiento, ¿sí?, que te piden las autoridades de Polonia, las autoridades polacas, para poder tener una estancia tranquila y legal allá en ese país si te quieres ir a vivir allá, pues, ¿no?, a trabajar, ¿no? Entonces, ya nos hemos puesto a platicar ahí, me dice. Y me ha comentado así muchas historias de terror, ¿no? De gente que va con esa ilusión, con esa, que le venden esa idea y al final de cuentas es un fraude, ¿no? Y allá se quedan sin dinero, atorados, sin papeles, no hayan, o sea, ni quedarse allá ni poderse regresar, y en un país que no conocen, en un idioma que no dominan, que no tienen a quién recurrir. Entonces, es situación complicada, pero pues bueno, ahí estamos, y sobre todo pues para a la gente que nos escucha a través de El Retorno Rock allá en Colombia, pues la recomendación es que chequen bien precisamente dónde están pidiendo esa información, si efectivamente esas agencias tienen esa certificación, pues esa validez, si realmente es cierto lo que le están ofreciendo. Pues bueno, Vámonos ahorita ya para... Ya estamos en la recta final. Otra banda que me mandó Eva de allá de Polonia. Y qué fregado, también mexicana y cerquita de aquí. De Mexicali, Baja California. Buenos amigos tengo por allá en Mexicali. Y pues bueno, esta banda se llama Deux Machina. También acaba de sacar un nuevo material que se formó el 2013. Ya tienen 2 EP y este 2024 acaban de lanzar el tema Abisal, que es el que vamos a escuchar. Me puse en contacto con ellos y pues bueno, nos mandan saludos desde Mexicali. Hola raza, yo soy Chava, baterista de Deux Machina de Mexicali, Baja California. Y un saludo a toda la banda de Estación Rock en Hermosillo, Sonora. Deux Machina desde Mexicali para Hermosillo y todo el mundo, presentándoles nuestro más reciente sencillo, Abisal, mismo título de nuestro EP que se está cocinando. Y síguenos en todas las redes, Deux Machina MSXL desde Mexicali, cabrones. Un saludo a toda la banda de Estación Rock. Yeah. Bien, aquí estamos de regreso, Deux Machina. Esta es una banda de Mexicali, Baja California, de death metal. Y pues bueno, ahí está el nuevo material, el nuevo tema que acaban de presentar en este 2024, Abisal, así se llama. Y pues bueno, están, como ya lo escucharon, ya están cocinando lo que va a ser su siguiente material, y este tema pues va a estar incluido en ese, en esa nueva producción, ¿no? Otro, un nuevo EP que están trabajando, lo de Deux Machina. Así que pues bienvenidos, ya están dentro de la programación de Estación Rock. Cuando salga el EP nos los hacen llegar. Pues bueno, ya estamos en la recta final de Estación Rock, y el día de mañana hay evento aquí en Hermo Rock, en el London Pub. Va a estar aquí en la banda originaria de formada en Los Ángeles, pero con músicos originarios de México que se fueron a radicar allá a Estados Unidos, y pues se llaman Coatl. No han, ¿sí?, renunciado a sus raíces. De hecho, la música que ellos están haciendo es precisamente, pues, rescata todo ese pasado que tenemos nosotros como mexicanos, ¿no? Esa herencia prehispánica, de ahí el nombre para empezar, Coatl, la serpiente, pues, ¿no?, que viene al desierto. Y pues bueno, van a estar el día de mañana, hoy viernes, están tocando allá en Nogales, Sonora, junto con Agresor. Mañana se vienen con Agresor aquí a Hermosillo. Vamos a estar ahí para que estén pendientes de nuestras redes sociales, sobre todo ahí en nuestra fanpage, porque vamos a estar haciendo algunos lives. Vamos a entrevistar, precisamente a platicar con estas bandas. Así que va a estar ahí Agónica, local, banda local de aquí a Hermosillo, Agresor de Nogales, y pues los estelares de Coatl. Así que vamos a escuchar precisamente pues a estas bandas que se van a presentar el día de mañana. Vamos a escuchar precisamente a Agónica. Pues uno de los temas clásicos de ellos son los que van a estar el día de mañana, pues abriéndole a Coatl de Los Ángeles aquí en Hermosillo. Infierno. Estación Rock. Bien, ellos fueron Agónica, pues una banda local muy buena. Ya tienen bastante material y sobre todo tienen mucho tiempo ya rodando pues aquí. Y bueno, ahí van a estar el día de mañana. Son de las bandas abridoras, la banda local que les va a abrir precisamente a Coatl el día de mañana en el London Pub. La otra banda es la que está tocando ahorita. Allá está también, ellos son originarios de Nogales. Prácticamente son contemporáneos. Cuando empezamos Estación Rock, ellos también iban naciendo. Entonces prácticamente somos de la misma edad. Y pues bueno, ahí los conocimos, chamacos. Esas bandas, muy buenas bandas de Nogales en aquellos años. Era Agresor, era Reptil y era Sangre y Sudor. Tres muy buenas bandas de Nogales que pues estaba muy bien representado esa ciudad aquí de Sonora con esas muy buenas bandas. Agresor se mantiene y pues bueno, van a estar también el día de mañana. Vamos a escuchar lo nuevo que ha sacado Agresor allá para este año. El tema se llama Vigilante, ya lo hemos programado por acá. Y pues bueno, esto es lo que van a escuchar el día de mañana en vivo aquí en Hermosillo. Buenas noches, los saludo Chapi, bajista de Agresor de Nogales, Sonora, y los invito a que sintonicen Estación Rock y de paso escuchen nuestra rola Invasores. Saludos. Bien, ellos fueron los de Agresor de Nogales que hoy están tocando allá junto con Coatl y que pues mañana se van a aparecer aquí en Hermosillo, Sonora, México. Vamos a escuchar a Coatl. Precisamente ya hemos, los programas anteriores hemos estado programando temas de ellos, y pues bueno, en esta ocasión pues con más razón. Así que vamos a escuchar a Coatl, pues otro de los temas que ellos van a presentar el día de mañana, y que nosotros pues los vamos a compartir ahí también en nuestras redes sociales. Coatl se llama, este tema se llama The Love Song. Bien, ellos fueron los de Coatl, The Love Song, así se llama este tema. Bueno, esto es lo que van a escuchar el día de mañana la gente aquí de Hermosillo, que se vaya a dar la vuelta al London Pub. La verdad, se los digo de así de corazón, ¿sí? Dense la vuelta, vayan, apoyen. No está caro el boleto, no está cara la entrada. A organizar un evento, sobre todo con bandas que vienen de fuera, que tienes que cubrirle sus gastos, pues no, de por lo menos los viáticos, ¿sí? Comida, hospedaje, transportación, eso cuesta. De algún lado tiene que salir el dinero, ¿sí? Aparte, súmale el local, el equipo de sonido, la renta y otras cosas que van a saliendo por ahí. Entonces, no es organizar, andar de promotor, no es tarea fácil aquí en México. Y en Hermosillo, siempre yo lo he dicho, aquí tenemos esa mala costumbre de no apoyar, pues, de no apoyar, de quedarnos afuera o simplemente no ir, ¿no? Entonces, súmale a eso de que el día de mañana le van a meter 2-3 eventos allá por otro lado. O sea, no se vale, pues. Entonces, creo que Coatl va a ser una banda que muy difícilmente va a volver a venir aquí a Hermosillo. Entonces, tienes una única oportunidad de ir a verlos aquí. A lo mejor te vuelvas a tocarlos a algún festival, o allá en el otro lado, o en otra ciudad. Pero aquí en Hermosillo es muy difícil. Porque a lo mejor, o sea, lo que tenemos que mostrar como público al promotor, de que la plaza de Hermosillo es buena plaza para traer eventos, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona esto? Simplemente es oferta y demanda, ¿sí? Nosotros estamos pidiendo como público, estamos pidiendo eventos, ok. El promotor se va a aventar el trompo a luña, traer el evento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿Quieres eventos? Ok, ve a los eventos. Compra tu boleto. Apoya con eso. Con eso ya estás apoyando, ya le estás demostrando al promotor que Hermosillo en este caso es buena plaza para traer eventos. ¿Por qué? Porque al menos vas a salir tablas, no le vas a perder, por lo menos, ¿sí? Entonces, el día de mañana, por favor, a la gente que me está viendo, que me está escuchando, o sea, si se van a dar la vuelta, no la piensen, o sea, váyanse a dar la vuelta. La verdad es un buen espectáculo. Creo que en el caso de Agónica, los locales ya sabemos quiénes son, tocan muy bien. Agresor, sabemos que es una muy buena banda. Y Coatl, pues bueno, ya los hemos programado aquí, se oyen bastante bien. Entonces, simplemente vamos a escuchar. Oye, es que no me gusta, ve a verlos. A lo mejor ahí te va a entrar el gusto, pues, ¿sí? Así que, pues, ahí está. Vamos, ahí está la invitación, mañana vamos a andar. Pues bueno, vamos a cerrar, nos queda ya poquito tiempo, pero hay cosas interesantes que tenemos que, pues vale la pena comentar. Primeramente, bueno, esta semana, que acaba de pasar el 25 de abril, bueno, se acaban de cumplir 4 años, pues, de que falleció Arturo Huizar, una de las mejores voces del heavy metal mexicano, ¿sí? Él empezó y se hizo conocido precisamente por haber sido la voz de Luzbel, de nuestro buen amigo Raúl Greñas. Él creó esa banda y ya lo entrevistamos. Bueno, hubo muchos dimes y diretes y hay una historia por ahí muy larga. Pero bueno, ahorita estamos recordando a Arturo Huizar, que lamentablemente en 2020 nos dejó. Estaba joven, tenía un poquito más de 60 años, pero traía arrastrando problemas de diabetes. Se le suma lo de la pandemia de COVID y pues bueno, hasta ahí le llegó el corrido. Y bueno, lo vamos a recordar con uno de los temas que pues son emblemáticos de Luzbel, con la voz de el buen Arturo Huizar. En paz descanse. We'll be right back. Bueno, acabamos de terminar de escuchar al buen Arturo Wizard, que independientemente de todo lo que hizo, pues bueno, musicalmente hablando, ahorita estamos recordando una de las mejores voces del heavy metal mexicano. Lamentablemente, pues como le digo, se falleció. Falleció hace 4 años, precisamente durante la pandemia. Se le complicó, pues, problema de salud. Ese 2020, en enero, pues, fue ingresado al hospital y pues traía problemas de diabetes, ¿no? Y arrastrando otras cosas que se lo fueron complicando. Ahora súmale lo que fue la pandemia ahí en el hospital y pues fue una combinación letal, pues, ¿no? Y un paro cardíaco, pues, al final de cuentas terminó con una de las grandes voces que ha tenido el heavy metal, el rock metal mexicano. Y pues bueno, también recordando ya para ya cerrando por aquí, porque tenemos dos temas interesantes también suaves. También esta semana, el 24 de abril de 1990, salió el segundo disco de Rata Blanca, que se llama Magos, Espadas y Rosas, y pues que fue un discazo, ¿no? Fue un éxito, fue una bomba, ¿no? Y ahí fue el disco donde ahí Andrés Valiriari pues debutó con la banda. Adrián, pues bueno, y ahí en ese disco pues viene uno de los temas emblemáticos de Rata Blanca, ¿no? Aparte de lo que es la balada de Mujer Amante, pues el himno de siempre Rata Blanca, pues el famoso tema de la leyenda del hada y el mago. Así que pues estamos hablando de hace, pues fíjate, 1990, ya le llovió bastante, ¿no? A este tema que pues esta semana también pues está cumpliendo años. Ya no sabrás. Pues bien, ya nos vamos, ya estamos ya prácticamente ya para terminar el programa. Acabamos de terminar Rata Blanca, uno de sus temas emblemáticos. Y pues bueno, el buen Walter Giardino, pues así haciendo, pues luciéndose con la guitarra, pues no. Entonces, bueno, muchos le dicen que es ahí muy parecido a Richie Blackmore, ¿no? La verdad es que es un excelente, excelente guitarrista. Pues bueno, ya nos vamos. Y nos vamos a despedir con un tema que este día, pues, está cumpliendo 42 años. Un 26 de abril de 1982 se lanza al mercado el single, el sencillo promocional The Number of the Beast de Iron Maiden, que vino siendo el segundo sencillo promocional del álbum de este mismo nombre, que salió en 1982, y el séptimo sencillo que lanzaban apenas en su incipiente carrera. Dice Steve Harris, que escribió la letra, que la canción se inspiró en una pesadilla que tuvo después de ver una película que se llamó Damien, Omen, parte 2, ya en la madrugada, ¿no? Y además había leído un poema de Tam O'Shanter, de Robert Burns. También, pues, habla lo interesante de que la entrada de la canción la grabó el actor, la voz fue Barry Clayton, ¿sí? Que viene siendo, pues, bueno, unas citas de la Biblia, de la parte del Apocalipsis, que es el versículo 12:12 y el 13:18. Según palabras de Bruce Dickinson, le habían pedido el favor, ¿sí?, al actor Vincent Price, pero este, pues, estaba cobrando mucha lana y dijeron, pues no nos alcanza, no tenemos, pues no. Entonces le dijeron a este actor, pues Barry Clayton, que les grabara esta parte. Otra de las cosas interesantes fue el famoso grito que se avienta ahí Bruce Dickinson. Y él comenta, pues, ¿no?, después, en una entrevista, en un reportaje, todo eso, que ese grito, pues, salió precisamente porque debió una frustración, pues, porque Martin Birch, el productor del disco, no le gustaba cómo quedaba esa parte, y le dijo, hazla otra vez, grábala otra vez, y no me gusta, y pues estuvo horas ahí repitiendo hasta que dijo, ya estuvo, pues no. Entonces el grito le salió natural porque era tanta la desesperación que tenía Bruce Dickinson por terminar esa parte, y Martin Birch, el productor, que no le llenaba, dijo, ahora sí, ya cuando lo vio así de plano desesperado y que le salió, dije, esa es la toma, ¿no? Entonces, pues bueno, parte de toda esa historia que tiene Iron Maiden con este tema. Así que con ello nos vamos. Pásasela muy bien, nos escuchamos la próxima semana. Este fue Estación Rock, la emisión número 257. Gracias a todos los que se conectaron con nosotros. Aquí estamos la próxima semana, pues vamos a tener aquí invitados. Ahorita me dejaron solo, pero pues no le hace. Aquí seguimos en el rock and roll. Vámonos, suave. For the devil sends the beast with wrath, because he knows the time is short. Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is 666. I left alone. My mind was blank. I needed time to think, to get the memories from my mind. What did I see? What I saw that night was real and not just fantasy. Just what I saw in my old dreams were the reflections of my woman staring back at me. 'Cause in my dreams, it's always there. The evil face that twists my mind and brings me to despair. What?